es la hora. Son las 11 con 2 minutos. Señal que nos une, Rechuquisaque, la señal que nos une. Rechuquisaque. Con registro oficial de ASBORA, la Asociación Boliviana de Radiodifusoras. Síguenos por internet, buscando rechuquisaqueña.com. Convocamos tu presencia auditiva. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Tú estás a punto de transportarte a un mundo mejor. Toda la gente te tiene loco, con que estás gordo, qué gordo estás. Donde los recuerdos, los sueños y la realidad convergen en tu intimidad. Abrázame y verás que el mundo es de los dos. El vehículo de transportación será el módulo musical de siempre. Ahí está, esperando Páginas del Alma. Puerto Páginas del Alma. Déjate llevar. Tu anfitrión, Julio Torrico. Bienvenidos. Sentado frente al mar. La melodía de la autoría de Juan Carlos Calderón es la que le da el nombre al álbum más famoso del músico estadounidense Herb Albert. Tras su lanzamiento, el álbum fue evaluado favorablemente por Billboard como Top Album Pick. Entró en el Billboard 200 el 29 de mayo de 1982 para comenzar una estadía en las listas de 26 semanas. Es una forma especial de

quiero dejar que mi alma se olvide de todo, vibrando al bailar. Ay, quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa vela de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suena guitarra sabiendo que quiero que aliento, perder. Y despedazarme en cada compás. Quiero las ampliamente considerado como uno de los padres del rock argentino por ser uno de los primeros artistas en cantar en español en América Latina. Y además es uno de los cantantes argentinos más importantes de la historia. Incursionó varias veces en el cine como actor, incluso como director en un largometraje. Ese tema titulado Guitarras al Viento es uno de los más famosos temas de Sandro, con la dirección musical de Jorge López Ruiz, de la autoría de la Sociedad de Sandro y Oscar Andel, promocionado en un simple que forma parte del álbum Sandro de América, lanzado al mercado el año 1966. Es Páginas del Alma. Hay quien te hablará de un mundo mejor. Yo solo te hablé de todo mi amor. Si te dicen que cambié y que nada ya es igual, hablaré de nuestro amor, gritaré que volveré. Canción escrita por el propio Julio Iglesias para el sencillo homónimo de título No llores mi amor, lanzado al mercado el año 1972 en un sencillo de dos canciones. En el lado A, esta canción que la escuchamos, y en el lado B, Lágrimas tiene el camino, grabado en formato vinil 7 pulgadas 45 revoluciones por minuto para el sello Alhambra. El APAS concluyó la construcción de una línea conductora desde el inicio de la calle Destacamento Chuquisaca hasta la urbanización La Brisa, que engloba 15 cámaras de interconexión a las redes existentes. Se realizó el tendido de tubería HDPE de 110 milímetros en una longitud de 4.080 metros con una inversión aproximada de 746.730 bolivianos para un beneficio directo de más de 1.260 habitantes. Como también otras interconexiones a las redes existentes, tarea no contemplada en el proyecto, pero ejecutada con éxito. Gestión 2024. Gestión de obras. Gestión efectiva. El APAS. Rumbo al Bicentenario. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la AAPS. Velocidad y cobertura del oriente a las alturas. Conexión segura. LTE. En su ruta, solo con mitigo. Conexión siempre conmigo en la calentura. ¿Y hasta cuándo tengo frío? Conectado en todos lados, publicando mi estado. Nunca estoy desconectado, internet ilimitado. Por equipo, por el prado, por los pozos y el mercado. Activo, cognitivo, estoy siempre recargado. Siempre tú y yo, cobertura contigo. Cámbiate a Tigo. La programación de la Red Chuquisaqueña de Comunicación para el 2024. De lunes a viernes, antes de las 5 de la tarde, Radio Francia Internacional. Después de las 5 de la tarde, Asuntos Centrales. Solo los temas que importan. A las 6 y media de la tarde, La Caja Abierta. La programación de la Red Chuquisaqueña de Comunicación para el 2024. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. Venta de productos lácteos, leche, yogur, queso y derivados. Llámenos al 77 13 03 09. También entregamos asado de chancho, por platos y enteros. Doña Ramosa está esperando su contacto en el 464 30 371. Balance Ganadera, Benavides. Ofrece servicios de pesado de ganado vacuno, porcino y otros. Nos encontramos en la ciudad de Padilla, salida a Serrano, zona del cementerio. Contactos 67 63 68 34. También puede llamarnos al 67 65 27 25. Balance Ganadera, Benavides. Clínica Veterinaria Jesús Vet. Vamos a jugar a los animales. Medicina preventiva en plan de vacunación. Clínica en general. Odontología, cirugías, laboratorio, farmacia veterinaria, baño, peluquería y estética canina. Pet Shop. Atención a domicilio, calle Colón 407, celular 78-69-33-48. Clínica Veterinaria, Jesús B. Iniciamos operativos de control para proteger el bolsillo de la población. El incremento autoritario de los pasajes de micros afecta a todos. Por eso, establecimos varios puntos de control con operativos para emitir boletas de infracción a los micros que atenten contra el bolsillo de la ciudadanía. Personal de Seguridad Ciudadana, ODECO, Defensoría de la Niñez y Movilidad Urbana trabajan juntos para registrar las placas de los micros que cobran tarifas incrementadas y retirar los letreros de incremento de pasajes. A la fecha, más de 12 micros ya recibieron sus boletas de infracción. Querido vecino, si detectas algún micro cobrando de más, denúncialo al 637-3988. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Es la hora. Son las 11 con 9 minutos. Con registro oficial de Asbora, la Asociación Boliviana de Radiodifusoras. Síguenos por internet buscando redchuquisaqueña.com.